Y seguimos acá en este servicio informativo El Aguacero por la 92.7, la primer radio comunitaria de San Pedro, que funciona en la cooperativa Las Canaletas. Y ahora vamos a ir a las noticias nacionales. Vamos a empezar por qué provincia. Corrientes. Motomandados y cadetes contarán con obra social. El beneficio será también para sus familiares y es posible gracias a un acuerdo entre el OSCOR y la asociación que nuclea a los trabajadores. Es un acto de justicia, dijo el gobernador de Corrientes. Motomandados y cadetes contarán con una obra social. Un convenio histórico para la ciudad se reubicó ayer en la Casa de Gobierno. El Instituto de Obra Social de Corrientes y la Asociación de Conductores de Volante de Remis y Afines acordaron para los motomandados y los conductores de servicio de cadetería y delivery, como para su familia, la cobertura del servicio de salud. Los motomandados sería como acá los motoqueros, ¿no? Los motoqueros le decimos nosotros. Claro. ¿Y los motoqueros nuestros tienen obra social? ¿Hay algún proyecto de obra social? No sabemos. ¿No hay? Deben ser monotributistas alguno. Tampoco. Es dudoso. Bueno. Igual, o sea, ¿cómo? Nos estaban pasando información. La CETEP. La CETEP. Pero, o sea, falta que llegue, digamos, los motoqueros nuestros. Pero bueno, por lo menos es un instrumento, es una herramienta por donde ellos se pueden sindicalizar y obtener su obra social. Pero bueno, de todas maneras es muy bueno lo que la decisión, porque es una decisión gubernamental la que se tomó en Corriente. Ajá. ¿Qué más tenemos? De Chaco, investigarían en el Chaco torturas contra exsoldados en Malvina en base al testimonio de 5 excombatientes chaqueños. La jueza federal de resistencia, Sunilda Nirenpergue, abrió una investigación que buscará determinar si los delitos cometidos por oficiales del ejército durante el conflicto bélico son crímenes de lesa humanidad. Buenos Aires denuncian a la concesionaria de Zoológico Porteño por maltrato a los animales. Unos 200 trabajadores responsabilizaron a la empresa que tiene la concesión del paseo ubicado en Palermo por la muerte prevenible de animales, deterioro y sufrimiento de las especies, falta de personal y persecución de la protesta. Las ventas a través de Ahora 12 registraron un nuevo récord semanal con operaciones por 1.900 millones de pesos. Las ventas a través del programa Ahora 12 marcaron esta semana un nuevo récord, desde su puesta en marcha a concretar operaciones por 1.903 millones de pesos, lo que representó un incremento del 16% respecto a la semana anterior. Esta semana, los rubros calzado y marroquinería, línea blanca e indumentaria, motorizaron las ventas con un crecimiento intersemanal del 6,61%, 24% y 21%, respectivamente, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado de prensa. Córdoba denuncian que De la Sota designó a Claudia Rucci en el directorio de Lotería Provincial y no cumple funciones. Un delegado de la Asociación Bancaria de Córdoba denunció que la ex compañera de fórmula presidencial del gobernador Juan Manuel De la Sota en las primarias, la ex diputada nacional Claudia Rucci, fue designada miembro del directorio de Lotería de Córdoba sin cumplir funciones. Un ñoqui. Sí. Una ñoquis. Los usuarios de Facebook podrán avisar a su contacto que ya votaron. Los usuarios de Facebook se encontrarán el domingo en sus muros de la red social con un botón especial llamado megáfono electoral. O sea, ya que hablan, siempre informan cualquier cosa que ya voté y después nos juntamos a tomar unos mates, sería. El gobierno denunció una operación contra el electoral. En un comunicado de la Cancillería, el gobierno calificó como una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral. La audiencia realizada por la CID sobre la situación de la independencia judicial en la Argentina. El gobierno, a través del ministro de Justicia, Julio Alac, y de Relaciones Exteriores, Héctor Tinerman, denunció una burda operación político-mediata para interferir en el proceso electoral argentino, orquestada por sectores vinculados a la oposición y al grupo Clarín, en referencia a la audiencia que realizó hoy en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, sobre la situación de la independencia judicial en la Argentina. medidas electorales inéditas para el comicio presidencial más controlado de la historia. Cuartos oscuros complementarios, sobres inviolables para trasladar los telegramas, mayor participación de los fiscales y el seguimiento por GPS en tiempo real de camiones en el repliegue de urnas son algunas de las medidas que adoptarán por primera vez para asegurar la transparencia y reafirmar la legitimidad de la elección presidencial del próximo domingo. Se trata de un paquete de previsiones para fortalecer la fiscalización, integridad y transparencia del proceso electoral emitida. También reconoció que no están mandando boletas a distritos bonaerenses. Su apoderado José Torello admitió que en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires las boletas serán llevadas por sus propios fiscales partidarios y no por el correo argentino, porque se extravía. Esta mañana, el director nacional electoral expresó su preocupación. Así lo afirmó Torello ayer al mediodía en diálogo con la Radio Mitre, en las que respondió las declaraciones del director nacional electoral Alejandro Tulio, quien se mostró sorprendido por los problemas logísticos admitidos por Cambiemos. Recordemos que Cambiemos es el partido de Macri, para la distribución de boletas en la provincia de Buenos Aires para las elecciones generales del próximo domingo. Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo. En la intimidad vuelvo al sur. mejor. Llevo el sur. Te quiero yo. Pueblo sin micrófono, hoy Radio La Correntada, 92.7. Y seguimos con más Aguacero en la 92.7, el servicio informativo de nuestra radio comunitaria llamada La Correntada y que funciona en la cooperativa Las Canaletas. ¿Con qué seguimos, Ceci? El gremio de la salud reclamó medidas ante evidencia de glifosato en insumos sanitarios y de higiene personal. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FREPROSA, que lidera Jorge Jadkowski, y el colectivo sanitario Andrés Carrasco reclamaron al Ministerio de Salud, Daniel Goyán, su inmediata intervención ante la evidencia preliminar de presencia de glifosato y su metabolístico de consumo sanitario e higiene personal masivo. Una carta en ese sentido fue recibida en la cartera de Estado con el número de expediente y especificó que hay polémica por la presencia de glifosato en algodón de uso medicinal, tampones y toallas íntimas femeninas, aseveró. La difusión de datos se dará más tarde, pero más completa. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, se refirió a los datos del escrutinio provisorio y afirmó que se debe a que se esperará a una carga homogénea de los distintos distritos. En diálogo en la sede del Correo Argentino, el funcionario explicó que fueron los partidos políticos los que pidieron que la carga de los datos sea homogénea y que ello conspira contra la celeridad en el inicio de la difusión. O sea que se trata de tener paciencia, un poco más de paciencia, y ya se van a venir los datos que van a ser más fehacientes y más correctos, supongo. No a la urbanización en la albufera de Mar Chiquita. Con el gobernador, por favor, dijo no permita el avance de la urbanización sobre el área natural que rodea la albúfera de Mar Chiquita. Necesitamos desarrollo que respete el paisaje único de este lugar con actividad humana de bajo impacto, que garantice la supervivencia a largo plazo de la albúfera, de la cual es fuente de las principales actividades socioeconómicas de la región y representa culturalmente la identidad del balneario Parque Mar Chiquita. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sol y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candados. Hasta los más altos las dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde. Siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de vos, y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las mías, la cara de perro estoy extrañando. Una nueva radio, FM Comunitaria La Correntada, 92.7. 92.7. Bueno, seguimos en La Correntada. Este tema que pasaba de Los Caballeros de la Quema, Avanti Morocha, es pedido por Cristian Castro, mi compañero de vida, que hoy cumple años, así que feliz cumpleaños, te decíamos acá de La Correntada. Después festejamos. ¿Hay sorpresa? No sé. Yo estoy acá, no estoy haciendo nada. ¿Una torta? A mi suegra le digo, por favor, que no pude hacer torta. Pero bueno, tu suegra salió ahí a... Sí. Bauti me dijo, no te preocupes, mami, que la a abuela salvarte. Hizo torta. Bueno, nosotros todos saludamos a Cristian, un compañero acá de la cooperativa, un compañero de trabajo también. Una excelente persona, Cristian. Y vamos a las noticias locales. Ahora vamos a entrarle a lo que esta semana estuvo sucediendo, o que consideramos nosotros noticias de nuestra ciudad. Bueno, fin del conflicto en el Jardín Clave de Sol, acuerdo salarial y normalización de las actividades. Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que los representantes de SADOP y la titular del Jardín Maternal arribaron a un acuerdo salarial retroactivo a septiembre. La delegación local del Ministerio de Trabajo fue escenario de una nueva reunión en el marco del conflicto clave de sol. Hasta ahí llegaron los representantes y las partes arribaron a un acuerdo salarial retroactivo al mes de septiembre, que llegará la escala salarial de 5.700, 6.300, dependiendo de la categoría, en el mes de febrero. En tanto, los sueldos se adeudarán a lo establecido en paritarias, siendo de 6.500, 7.000 pesos según corresponda. La polémica por el estacionamiento medido llegó al Honorable Consejo Deliberante. Las concejales Mario Sánchez Negrete y Sandra Mari protagonizaron anoche un duro cruce durante la sesión del Consejo Deliberante durante el tratamiento del pedido de informe acerca del estacionamiento medido, finalmente aprobado por mayoría. Mari respondió a las declaraciones formuladas por el presidente del bloque del Frente de Todos. Afirmó que si ellos asumen el gobierno, todos pagan, los que tienen y los que no. Y ahora veo que el objetivo es recaudar más y a cualquier costo, no importa cómo, dijo la concejala. El Ministerio de Desarrollo de la Nación y la Parroquia de Santa Lucía firmaron un convenio para un subsidio por 78.000 pesos para equipamiento y refacción de un salón comunitario. Ah, mirá qué importante. Importantísimo el subsidio. Catalano confirmó que los celulares y máquinas están en Río Tala. El comisario Juan Ramón Catalano, titular de la comisaría local, se refirió a la polémica entre la policía y la Fiscalía 11 por el supuesto faltante de elementos secuestrados durante un allanamiento realizado en el campo del paraje La Celina. Seguramente lo que faltó, lo que figuró en la foto y después no estuvo en cuerpo presente ante la Fiscalía, se extravió, a veces pasan esas cosas, se extravía o quedó por ahí, la camioneta tenía algún agujero y se cayó por el camino. Esas cosas pueden llegar a pasar, más acá en San Pedro. Bueno, pero este caso de ese allanamiento en La Celina, Ramos aseguró que el personal policial mal logró prueba. La fiscal Viviana Ramos habló sobre la polémica en torno al allanamiento que tuvo lugar en un campo del paraje La Celina. Policía secuestró más elementos de lo que remitió a la fiscalía y, bueno, hizo ayer una conferencia de prensa para los medios locales. Pero siguiendo con el tema de la fiscalía, también tenemos que recordar que la fiscal, Gabriela Atti se llama, la que fue removida de su cargo y está acusada de... ¿De qué está acusada? De no investigar un hecho ocurrido en el 2006... y que en ese momento, en el 2006, el secretario de la fiscal era Nohuet, ¿no? Candidato hoy a intendente. Porque también hay que recordar que los secretarios, los secretarios también, o sea, de alguna manera ellos tienen conocimiento de la acción de los fiscales, porque son los secretarios, o sea, tienen una responsabilidad. Manejan información, digamos. Información y responsabilidad también, bastante profunda al respecto. Bueno, esa es. Ahora tenemos dos fiscales solamente. Tenemos a Manso y esta chica, Ramos. Ramos. Tres semanas sin clase en el Jardín Pulgarcito de Pueblo Doyle. El 6 de octubre se desplomó un pozo ciego de la institución, produjo la estrangulación de los caños y, por ende, la inhabilitación de los baños. Este jueves el municipio comenzó la colocación de un vallado perimetral y la colocación de baños químicos. De toda manera, resta la entrega del certificado de habitabilidad y seguridad que debe entregar el área de obras públicas. Prórroga para el presupuesto. El intendente Fabio Giovannetone solicitó formalmente una prórroga para la entrega del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016. La solicitud reclama un plazo de hasta el 30 de noviembre, un mes después del plazo legal del 31 de octubre. La explicación está ligada, como era esperable, a la elección de este domingo. Esclavitud en una tienda a los alcances de la red internacional de trata. Una familia de nacionalidad boliviana fue detenida e imputada por supuesta trata de personas porque al parecer traían engañados a coterráneos suyos a Córdoba y Buenos Aires para explotarlo laboralmente. Uno de los allanamientos tuvo lugar en Mitre al 1840, en donde rescataron a dos mujeres. Bueno, también tenemos que dar una información que se va a realizar la segunda mini olimpiada 2015 sanpedrina para 15 disciplinas. Las disciplinas de deporte son atletismo, ciclismo, boxeo, tenis, handball, duatlón, patín carrera, fútbol femenino, rural bike, pelota paleta, fútbol tenis, natación, paddle, canotaje y karate. La inscripción es gratuita de primero a tercer grado, año por categoría oro, plata y bronce. Y la inscripción, para inscribirse, podés registrarte en Facebook, Olimpiadas Sanpedrinas. El coordinador general, llamar al teléfono 03329-1560-7109. Si no lo escuchó bien, ¿cuáles son los teléfonos, Ceci? 3329-1560-7109 o la página de Facebook Olimpiadas Sanpedrinas. Ahí se pueden inscribir los chicos que quieran participar. En los deportistas de San Pedro. Exactamente. Sábados de 21 a 23, Cuchero Misterioso.